Obras que continúan en el tiempo, en medio de donde todo es efímero, donde todo cambia constantemente. Hay obras de teatro que por suerte perduran. En este caso estamos hablando de Esperando a Gogot, una obra que está en este caso dirigida por Berta Goldenberg. Con ella estamos en comunicación. Berta, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Contame un poco, ¿qué es esto? Ya 3 años, 3 temporadas consecutivas. ¿Querés que te dé una primicia? 3 temporadas consecutivas, de un modo realmente sorprendente hasta para nosotros. Como vos decías recién, la vigencia de esta obra es asombrosa. Y bueno, creo que hemos logrado mantenerla vigente, por el tipo de encare que le dimos y por el tipo de vitalidad con que el elenco tomó la obra. Pero la primicia no muy alegre que te estoy dando es que me acaban de decir, después de 3 temporadas, que quisieran no renovaron los derechos para hacerla. Ajá. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Y sí, yo en realidad, ya la pregunta está formulada al mismo tiempo que vos lo planteás. Bien. Parece ser, en este momento, es porque, si bien nunca estuvo explicitado en los derechos que me dieron, que están totalmente legales, porque actúan mujeres. Ah, mirá vos qué argumento tan particular. Viste, en realidad... Porque actúan mujeres, ¿y a quién le molestaría esto? Esto parece ser que a los representantes de Beckett en Francia, lo que me tiene muy escandalizada. A los representantes de Beckett en Francia le molesta que actúen mujeres. Que sí, aparentemente... Mandaron decir que no me renueven más porque, mira, es una versión muy especial. Nosotros estamos haciendo, la obra la hacemos, pero religiosamente tal cual, el texto está tal cual. Y tengo eso, hay algunas mujeres que hacen personajes de hombres, por supuesto. Vladimir y Estragón son hombres. Y las muchachas que lo están haciendo, que se turnan para hacerlo, son obviamente mujeres, como te digo. De todas maneras, lo que pretenden es siempre, se las trata de hombres, se pretenden siempre... Si me preguntás cuál era la idea mía, sería universalizar un poco más el tema de estos personajes. Ahora, qué atentos que están, digamos, a quién protagoniza la obra, ¿no? ¿Te das cuenta vos que no termino de creerlo? Porque finalmente... En Francia, gente que uno imagina que debería estar pensando en otra cosa. Escúchame, nosotros somos un teatro independiente, el teatro anfitrión... Tiene 50 butacas. En este preciso momento empiezan a mandarnos alumnos de la Alianza Francesa para venir a verla. Y digo, ¿cómo se fijaron en nosotros? Sinceramente te digo, es casi escandaloso. Nosotros, es un teatro, no estamos en el Astral, en la calle Corrientes. No tenemos, y genuinamente hemos tenido unas críticas fantásticas de Ernesto Yo, de Olga Cosentino, es decir, nos han apoyado todos. Y de pronto aparece esto... Que si yo fuera más mal pensada, digo, ¿es alguien de acá que lo mandó a decir allá? Yo no puedo creer que en París estén atentos, como vos decís, si no tienen alguna otra cosa que hacer, que fijarse en lo que hace el teatro anfitrión. Berta, Karina Colio, que te saludo. Muy hola, querida. Cuando te han dicho esto, digo, primero es una conmoción recibir semejante noticia, y segundo es, únicamente es porque son mujeres interpretando papeles de hombres, no por su calidad de actuación. No, pero para nada, no. Mira, de verdad no pueden decirlo. Primero, que por supuesto nadie de Francia lo vio. Pero segundo, estamos adjuntando en esta pelea en la que estamos, porque por supuesto no me doy por vencida, ni los muchachos se dan por vencidos. Adjuntamos las críticas que son, te digo, que extraordinarias. La de Ernesto Yo, Ernesto John ha comparado la apuesta nuestra con la de Londres, diciendo que como nosotros hemos logrado darle vitalidad... Algo que en Londres ya estaba un poco como un clásico, un poco dormido. Uh-huh. Así que no pueden haber objetado la calidad porque tengo incluso, ¿no? Ustedes me hacen, están en la radio de la universidad, ¿no? Laura Cerrato, no sé si les suena. Sí, tal cual, aquí hay un programa que se llama Esperando a Gogot. Bueno, Laura Cerrato es posiblemente mi primer, ¿cómo decirte?, respaldadora. Está siempre, escribió una carta... furiosa a la asociación francesa, diciendo que por qué se las toman conmigo, que en realidad, conmigo, con mi puesta, que en realidad es una de las más fieles en cuanto al texto y en cuanto a, se supone que a la intención. Y te digo más, hay cantidad de puestas, ahora estoy mirando Alternativa Teatral, lo conocés, ¿no? Sí, sí. Hay cantidad de puestas en que hay mujeres esperando a Godot. Pero Berta, además de todo es casi desconocer el inicio del teatro en el que hombres interpretaban a mujeres. Digo, el cambio claro. de roles es sí. absoluto, es sí, la libertad sí. que te da el teatro. Exactamente, es factible, es absoluto. Dicen que es una cuestión de B, que si usted recuerda más o menos la obra, sería casi ridículo lo que dice. Uno de los personajes sufre de próstata. Entonces dice que no puede, Vladimir, entonces no puede ser que una mujer, las mujeres no sufren de próstata, aparentemente dicen Beckett, Laura hace rato contestó, entonces, pero sí padecemos de cistitis, así que podemos estar dolidas de por ahí. No, hay algo acá que no tiene ni pie ni cabeza. Blanca, digo, cuando vos lo pensás en frío, le da, ¿encontrás alguna vuelta al argumento real de esto? No, no, te digo que sinceramente no puedo pensar en otra cosa. Y sinceramente, mira, te lo digo así, sin hacer escándalo todavía, porque lo haré, no puedo pensar en otra cosa que lo que me sugirieron en varios lugares, y que esto es algo que partió de acá, de Argentina, de Buenos Aires, de algún otro, no sé, de porque no, no es imposible que de París se hayan fijado en esto, es casi imposible. Ahora, si alguien de Argentina se encargó de comunicarse con Francia y avisarle que pasaba esto... Yo en este momento estaba mirando la alternativa teatral que vino un elenco español el año pasado a hacer Beckett con unas cuantas mujeres, a hacer Godot. Veo que hay una, bueno, que no cabe duda porque se llama Concha Roales Nieto. Y está en el elenco. Definitivamente no caben dudas. No caben dudas, ¿viste? Y está en el elenco y se presentó acá, hicieron gira. Como notarán, estoy un poco alterada porque creo que esto va... No, no vamos a bajar así nomás. La mañana llamamos a Francia. Desde Argentores estuvieron hablando rato largo, dice, con la gente. ¿Cómo te llegó? ¿Como algo formal? ¿Como algo, como una noticia informal? ¿Cómo fue? No, formalmente me mandan decir que baje la obra. Berta, ¿por cuánto tiempo tenían los derechos de la obra? No, ese es nuestro punto débil. Era la tercera vez que lo renovábamos. Ajá. Estrenamos en el 2008, tuvimos ya... la autorización. En el 2009 volvieron a renovar, ahora en el 2009, en el 2010 era la tercera renovación. Sin ninguna novedad, siempre fue con el mismo elenco, las mismas mujeres. ¿Y se renueva por un año? Cada vez es por un año, sí. Entonces, y ahora sí, me agarraron más en ese sentido. Se renovaba, ya pedimos la renovación hace 2 meses, ¿no? En febrero la pedimos. ¿Y cada tanto tiempo, cuánto tiempo tardan ellos en responder el pedido de renovación? Sí, normalmente tardaba, ya tendría que haber estado. Evidentemente empezaron a darle de largas, me llegó la prohibición antes de que venza estos derechos, hace 2 semanas, 3. Uh-huh. Es que no lo podía creer y bueno, seguimos haciéndola, diciendo esto lo vamos a pelear. Argentores nos mandó un perito a ver la obra para constatar si realmente yo en alguna cosa habíamos traicionado el texto, y el perito dio el informe de que no, que la obra está perfecta, tal cual. Ahora, ellos apelaban a esta cuestión de la presencia femenina, no, para incluso intentar... Primero dijeron que porque tengo más... Esta es una cuestión de puesta en escena que hasta que no la veas no te lo puedo explicar, pero que tengo más actores que personajes. Sí te lo puedo explicar. Tengo más, dicen en el programa, hay más actores que los personajes. Hay 7 actores porque rotan de un modo que a mí se me ocurre para la puesta en escena muy vital. No es que haya... Sí, si no, digamos, es como bastante estática. Son 2 personajes, 2 vagabundos esperando a alguien. Exacto, yo logré, creo que cierto ritmo con eso. Van rotando, no es que estén muchos en escena. Siempre están esos 2. Pero cambian, en mitad de una frase a lo mejor. Entra una mujer y salió otra. Para verlo, cuando lo ves, funciona muy bien. Ahora, no me quiero imaginar si efectivamente hubieses tomado la licencia de que Godot decidiera aparecer en algún momento. Me encantaría. No, jamás haría eso, jamás, porque de verdad amamos mucho la obra. La respetamos, estuvimos trabajando 2 años sobre la obra con ese grupo, pero sobre cada frase, sobre cada punto, sobre cada silencio, viendo qué está diciendo... Porque de verdad, lo dice Laura hace rato, soy una de las pocas que respeto absolutamente a Beckett y no lo tomo a Beckett como pretexto para hacer alguna otra cosa. De todas formas, Berta, esto por lo menos es llamativo porque ustedes, esta es la tercera vez que, claro, que la hacen y recién ahora les cae esta por historia. Por eso te digo, ¿no? Que acá algo me hace sospechar, algo me hace sospechar. Exactamente, es la tercera vez, ellos ya, el elenco siempre lo supieron. ¿Por qué ahora? Ahora... Viste, la gente es mala y comenta. Bueno, Berta, igual contanos un poco cómo se va a seguir desarrollando la obra, cuándo son las funciones. Mirá, vayamos a la parte más amable y alegre. Sí, los sábados, este sábado no porque es primero de mayo, Entonces la mayoría de los teatros ha decidido en solidaridad con el Día del Trabajador no hacemos funciones. Después el sábado, todos los sábados, a las 21 horas, en el Teatro Anfitrión, que es Venezuela 3340, ¿te digo todo? Claro, por supuesto. Entre Sánchez, digo porque cuando digo Venezuela hay algún público que se me va a San Telmo y después vuelve, porque esto es para más bien Boedo. Claro. Venezuela, entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers. ¿Hay el que sacar teléfono entradas con anticipación? Sí, se vende con anticipación, se reserva con anticipación. Se reserva, bien. Se llama por teléfono al 4931-2124 y se reserva. Y así espero que sigamos durante un tiempo largo. Por ahora seguro vas a tener ¿cuántos sábados? Y no, desde el sábado 8, bueno, el sábado pasado, ¿entendés? Todavía estamos en función. Claro. Todavía no hemos decidido y pensábamos seguir por lo menos hasta fin de junio, porque se iba acrecentando el público cada vez más. Solo que la sala, que también dirijo, tiene una programación fija, después ya vienen otros elencos. Pero bien. Mientras tanto seguíamos con Godot. Muy bien, Berta, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Al contrario, los agradezco a ustedes, me pude descargar un poco. Hasta luego, Berta, muchas chao, gracias. Berta Goldenberg, quien presenta la porteña versión de Esperando a Godot en el Teatro Anfitrión Venezuela, 3340-4931-2124, todos los sábados a las 9 de la noche. Acordate que sábado no, porque es primero de mayo. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.